Zenbat alditan esan ote dio neure buruari egonari gelior. Zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan gitarra hor. Iniciamos hoy una nueva tanda de los programas en colaboración con Saindu y lo vamos a hacer saludando tanto a la coordinadora del programa, a Esther Alonso, como a la coordinadora de Residencia y Centro de Día, José Miguel Baranderean de Durango, Nora Ibarra, quienes tenemos ya con nosotros en los estudios de Durango, y Ratia, y a quienes saludamos. Egunon, muy buenas. Egunon. A ver, un segundito, que hay algún micro por ahí que ha entrado un poquito así. Egunon. Egunon. Egunon, ahora sí. Bueno, estaba diciendo que hoy pues reiniciamos un poquito lo que en 2018 han venido siendo también las sesiones que hemos tenido en años anteriores, y hoy además hablando con un tema bastante interesante, importante y que seguramente interesará a mucha gente, como es el asunto de los centros de día. Pues sí, desde el Saindu hemos pensado que, bueno, traer este tema, el tema de los centros de día, es algo muy interesante para los familiares cuidadores. ¿Por qué? Pues bueno, porque nos parece que existe cierto desconocimiento sobre el tema de los centros de día. De hecho, muchas veces le llaman hospitales de día, que eso ya le da como otro toque, ¿no? Y también porque nos parece que existe un desconocimiento bastante importante en cuanto a las actividades que se realizan en el centro. Entonces, claro, si no dispones de esa información, pues también difícilmente quizás vas a tomar la decisión de utilizar este recurso. Además de eso, nos parece, hijo, que Nora ya nos lo va a explicar, que bueno, desde luego es un servicio para las personas dependientes, pero de manera directa, pero de manera indirecta también para la familia, ¿no? Porque también supone un respiro. Y bueno, por supuesto que a pesar de utilizar este tipo de servicio, yo creo que la familia sigue ejerciendo su rol de cuidador o de cuidadora. Entonces, con una mezcla de todas estas razones, por eso le hemos pedido a Nora que nos hable sobre los centros de día. Bueno, Nora, que por cierto, no lo he dicho al empezar, eres también psicóloga, ¿verdad, Nora? Egunon. Así es, egunon. Bueno, quizá la primera pregunta más relevante vendría a ser que nos expliques así, grosso modo, lo que es un centro de día. Vale, bueno, lehen eta behin, eskerrik asko a Esther por invitarnos desde Saindu a contar un poquito en qué consiste la actividad del centro de día. Y como bien decías, pues lo primero sería explicar, ¿no?, qué es el centro de día. El centro de día es un recurso destinado a personas mayores de 60 años que tengan algún tipo de discapacidad, bien física o psíquica, habitualmente provocada por una enfermedad degenerativa. Y bueno, pues es un centro que tiene un triple objetivo. Por una parte, como bien nos decía Esther, favorecer el mantenimiento de las capacidades conservadas de las personas a las que atendemos en el día a día, con objeto, y aquí viene el segundo objetivo, de que permanezcan en sus domicilios la mayor parte del tiempo posible, evitar o retrasar la institucionalización, y el tercero, bueno, pues facilitar a las familias su cuidado, su atención y la realización también del resto de sus tareas cotidianas, tanto laborales como familiares, y de todo tipo. Más o menos ya nos has adelantado, pero si tuviésemos que definir un poquito mejor, ¿cuáles vendrían a ser las personas usuarias de un centro de día? Pues son personas mayores que necesitan ayuda de una tercera persona para realizar sus actividades básicas de la vida diaria y que en esa ayuda, bueno, pues pueden beneficiarse de entrenamiento cotidiano para recuperar, digamos, algunas funciones que puedan tener afectadas y mantener aquellas que aún están conservadas. Vale, y a ese respecto, ¿qué vendría a ser lo que se hace en un centro de día? ¿Cuál es, digamos, la organización o el funcionamiento diario? Sí. Mira, en el centro de día, en la primera franja de la mañana, recibimos a los usuarios. En concreto, ahora mismo tenemos 35 usuarios en el centro de día de Durango, que bueno, pues llegan al centro de día en la franja entre las 8:30 y las 10 de la mañana, y ahí bueno, pues los primeros que llegan van, desayunan y hacen algunas tareas más individuales hasta que está todo el grupo presente. Una vez que tenemos a todo el grupo en el centro de día, los 35 usuarios se dividen en varios grupos de actividad diferente, un poquito en función de sus necesidades y de las capacidades que mantengan. Y cada uno de los grupos trabaja aquellos elementos que, bueno, pues que les pueden venir mejor en su día a día. ¿Qué supone esto? Bueno, en la franja de la mañana realizamos todos los días tanto gimnasia física como lo que nosotros les explicamos que es gimnasia mental también. Y tareas, digamos, de autocuidado. Y en la franja de la tarde hacemos actividades más de tipo lúdico, participativo o social, como pueden ser manualidades, ludoterapia, alguna actividad de, incluso en la comunidad, ¿no? Pues acercándonos a la biblioteca municipal o al polideportivo. Y bueno, pues favorecemos aquellas actividades que les puedan dar un sentido a su día a día. Para los que nos estén escuchando, igual les está gustando bastante la idea de lo que es un centro de día. ¿Cuál vendría a ser el camino que tiene que realizarse para poder acceder finalmente, al final de ese camino, al centro de día? Mira, en principio, cuando alguien tiene a una persona dependiente a su cuidado, lo primero que tendría que hacer es acercarse a los servicios sociales de base del ayuntamiento y allí solicitar lo que se denomina una valoración de la dependencia. Los servicios sociales, bueno, también podrían acercarse y solicitar el recurso del centro de día directamente, y ellos evidentemente ya sabrían que el procedimiento es solicitar esta valoración de la dependencia. Una vez que se solicita, hay un equipo de diputación que se acerca al domicilio de la persona que ha hecho esta solicitud y hace in situ, en su espacio habitual, esta valoración. Con el resultado, digamos, de la valoración, se le ofrece la posibilidad de acceder al recurso, a un recurso o a otro, y en caso de que aceptara y decidiera seguir adelante, entraría en la lista de espera, porque en principio, bueno, pues entendemos que, o la experiencia nos está enseñando, que es un recurso bastante solicitado, y ahora mismo las 35 plazas disponibles están ocupadas, y depende un poquito de cuál es el movimiento que hay a lo largo del año, pues la gente puede entrar antes o después. Ha salido a lo largo de los programas muchas veces lo de la valoración de la dependencia, que me imagino que puede tener distintas gradaciones también. No sé si, dependiendo de la gradación, le afecta también a, no sé, el tipo de servicios que puede acceder dentro del centro de día o no, o digamos que una vez que estás dentro y ya está. Bueno, el centro de día es un servicio en sí mismo. Entonces, es verdad que la valoración de la dependencia tiene 3 grados y en función del grado que se determina en la valoración que la persona tiene, se le ofrecen unos recursos u otros. Dentro de esos recursos puede estar la teleasistencia, puede estar la ayuda económica a la familia, el centro de día, la residencia, y en función de cuáles sean los ofrecidos, bien la persona dependiente o bien sus cuidadores determinan cuál es la opción que más les interesa y a la que quieren optar. Vale, algunas otras preguntas muy básicas. Bueno, y el centro de día, claro, el nombre es centro de día. Esto es, desde tal hora ya nos has dicho que más o menos empiezan a entrar a las 8:30, pero pueden llegar hasta las 10 de la mañana. ¿Hasta cuándo se extiende esto? Pues en principio el horario del centro de día es de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. El tiempo que los usuarios permanecen en el centro depende del transporte. El autobús está incluido en el servicio del centro de día y el autobús hace unos recorridos ya establecidos y pasan a recogerles a los usuarios lo más cerca posible de su propio domicilio. Entonces, en función de dónde viva cada uno y el recorrido que tenga establecido el autobús, pues el horario del centro de día va a variar y dependerá, bueno, básicamente de a qué hora pasa el autobús cerca de su casa. Vale, una pregunta que me está viniendo a mí ahora, y esto sí que se sale un poquito del guión. Durante el tiempo que están en el centro de día, ¿los familiares pueden acercarse a hacer visitas? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo sería eso? Mira, en principio entendemos que el periodo de estancia en el centro de día es un periodo en el que nosotros tenemos que optimizar el entrenamiento, la actividad y el trabajo que se hace con los usuarios. Entonces, en principio no aconsejamos que tengan visitas durante la estancia en el centro de día, sobre todo porque además sabemos que las personas a partir de las 6:30 van a regresar a sus domicilios, también lo están el fin de semana, con lo cual ese sería el mejor periodo para que pudieran estar acompañados o visitados por sus familiares. Vale, nos has hablado también, por ejemplo, del transporte, que es un servicio que se ofrece también para recoger a la gente. En el asunto, por ejemplo, de otra madre del cordero, que suele ser, ¿y cuánto cuesta esto? ¿El dinero? ¿Los pagos? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues esto viene determinado por Diputación Foral de Vizcaya. El Departamento de Acción Social, una vez que se hace la solicitud de la plaza, determina en función de los recursos en los que dispone la persona dependiente cuánto tiene que pagar por esa plaza. Y se dan casos de los que pueda pagar la plaza íntegramente o quienes reciban ayuda, una especie de subvención por la estancia en el centro de día en función de lo que, digamos, cobren de pensión o tengan en propiedad. Por lo que nos estás contando, es un servicio integral, ¿no? Quiero decir que abarca muchas cosas. Estoy pensando, por ejemplo, has hablado del desayuno, pero claro, me imagino que la comida también. Así es. Dentro del precio público que pagan las personas que vienen al centro de día está incluido, como decíamos, el servicio de transporte y durante la estancia en el centro de día, desayuno, comida y merienda y todas las actividades que se realizan, bien de atención, reanimación sociocultural, de estimulación cognitiva, de atención de enfermería, que también, bueno, pues se relaciona de manera fluida con el servicio médico de los ambulatorios en los que se llevan la historia clínica de cada uno de los usuarios y pues todo lo que puede incluir el día a día o las necesidades que en esa franja horaria, así como la atención a las familias en cuanto a las dudas que puedan tener bien antes de entrar al centro de día, pero también durante su estancia en el centro de día para poder o bien cambiar de recurso o bien complementar el recurso del centro de día con otros servicios comunitarios. Estaba pensando, sí, Esther. Sí, igual también comentar para las familias, ¿no? Que existe un periodo de adaptación, ¿verdad? Que es un periodo muy, muy importante para que no solamente la persona dependiente, bueno, vaya poco a poco adaptándose. Creo que la familia también se tiene que adaptar y precisamente también existe esa posibilidad. Así es. Una vez que a nosotros nos llega la comunicación de que una persona en concreto va a entrar en el centro de día, nos ponemos en contacto con la familia y hacemos una entrevista previa, un poco con la idea de darles información, toda esta información que estamos facilitando ahora y aclarar cualquier duda que puedan tener y solicitarles una serie de materiales, digamos, de cara al día de llegada al centro de día. Desde el momento en el que la persona llega al centro de día, consideramos como periodo de adaptación estándar, básico, un mes. Durante ese mes estamos un poco, con el objetivo de hacer una evaluación multidisciplinar en la que participamos todo el equipo, enfermería, auxiliares, trabajo social, psicología y a la finalización de ese periodo hacemos lo que denominamos un plan de atención individualizado que volvemos a entregar a la familia en un segundo encuentro con la intención de dar un cierre a ese periodo de adaptación y trabajar ya con objetivos específicos para el siguiente periodo. Vale, preguntas que me vienen a mí así a la cabeza de que quizá la gente también tenga dudas al respecto. Estamos hablando de gente en general mayor, con dependientes, que me imagino que pues tendrán que acudir al médico con una cierta frecuencia, todo ese tipo de cuestiones de decir, hombre, pues sí, está todos los días, va a las 8:30 y está hasta las 6:00 p.m. o lo que le corresponda, pero es que, esta semana o este mes tenemos 4 médicos a 4 horas distintas. Ahí eso me imagino que uno se adapta, ¿no? Sucede. Sí, así es. Evidentemente, no, sí, claro, nos adaptamos. A ver, en principio, el único inconveniente, digamos, que pudiera haber es que se necesita una mayor implicación por parte de la familia para facilitar bien al acercarle después de la consulta a la persona mayor al centro de día o bien venir a buscarle a la hora a la que sea la consulta. Puede suceder que vengan en el autobús y luego les vengan a buscar a media mañana o que lleguen un poquito más tarde. No hay ningún problema. En principio, más allá de lo que es la herramienta tradicional de comunicación, que puede ser el teléfono, ¿no? También tenemos una herramienta que utilizamos con fluidez, que es la hoja de comunicación. Entonces, una de las personas, uno de los trabajadores del centro de día es la referente de cada uno de los usuarios del centro y esa referente completa una hoja semanalmente que se entrega a la familia para que vean un poquito cómo ha sido la evolución, qué actividades han hecho, con quién se han relacionado, cómo están aprovechando, digamos, el servicio del centro de día, y ellos tienen la posibilidad, a través también de esa hoja de comunicación, de notificarnos este tipo de acontecimientos que puedan suceder de manera irregular, ¿no? Pues consultas puntuales o visitas por las que vayan a permanecer un día en el domicilio, o vacaciones, si quisieran disfrutarlas. Vale. Una pregunta ya casi de cara al familiar cuidador también, porque claro, igual nos encontramos con esa situación de lo que decíais, ¿no? Pues he estado con mi familiar todos los días, probablemente quizá durante años, encima, y un día resulta que, anda, a las 9 de la mañana no está, igual hasta las 4 de la tarde no vuelve a estar. No sé si eso, por la experiencia igual que tienes tú, Esther, genera una cierta, no sé si vacío o culpabilidad o algo. Yo creo que esa posible culpabilidad esa toma de decisión es lo que más les cuesta, ¿no? El pensar que realmente van a sentir quizás ese vacío, o que van a delegar completamente sus funciones como familiar cuidador, ¿no? Por mi parte, yo desde luego les animo a que, para poder ejercer eso del autocuidado que es tan importante, desde luego tienen que utilizar servicios. Y uno de ellos, y además es ideal y muy bueno para la persona dependiente, es, por ejemplo, el centro de día. Y en realidad el tiempo pasa volando, quiero decir que, bueno, a pesar de que sí que son unas cuantas horas, pero bueno, la vida cotidiana al final enseguida se ocupa. Y no solamente eso, en muchos casos también son personas que están trabajando fuera de casa. Entonces, en realidad ya tienen ese tiempo ocupado y yo creo que les da cierta tranquilidad. Uh-huh. Nora, por cierto, una vez que se nos concede un sitio, una plaza en el centro de día, ¿se revisa cada X tiempo? Digamos que ya tengo la plaza y pues hasta que mi familiar... En principio no hay una revisión periódica de la necesidad. Normalmente son las propias familias las que, transcurrido el tiempo y en caso de que la situación de la persona mayor evolucione, perciben que necesitan otro recurso y son ellos los que hacen los que vienen, digamos, a pedirnos ayuda para tramitar la solicitud a otro recurso. Vale, no sé si hay alguna cosa también para ir terminando que veáis interesante explicar, porque claro, hemos dicho muchas cosas, pero seguro que nos hemos dejado también otras 100.000 fuera, porque el tiempo al final es lo que tiene. No sé, Esther. Yo creo que en un principio el objetivo, desde luego, es un poco ese, ¿no? Que los familiares sepan, conozcan el recurso y quitar miedos. Yo creo que es lo más importante. Y bueno, yo creo que a través del recorrido que hemos hecho ha hecho Nora sobre el centro de día, se ha conseguido. ¿No? Tampoco quiero meter el dedo en el ojo, pero me estaba viniendo a la cabeza el concepto de que igual desde que el familiar o la persona solicita la plaza hasta que luego la plaza está libre, como que va a tener algún tiempo para irse haciendo mentalmente, ¿no?, a la idea. Digo, porque estas cosas, hombre, al final los recursos son limitados también, ¿no?, por mucho que se intente hacer todo lo posible. Así es, existe una lista de espera, pero yo creo que al final lo que la experiencia nos demuestra es que la culpa o los miedos se superan en el momento en el que la persona empieza a venir al centro de día, y cuando vuelve a casa a la tarde se le ve tranquila, transmite que ha hecho amistades y cuenta en la medida de lo que cada uno puede o no, lo que ha podido hacer. Y para aquellos que no pueden, intentamos ser sensibles y enviar al domicilio, cuando vuelven por la tarde, pues algún tipo de producto del trabajo que han estado haciendo en el día a día en el centro. Oye, esta última parte me gusta especialmente, lo del concepto de la socialización también, ¿no? Porque a veces también suele pasar que, claro, para el familiar es tal esfuerzo el tener que cuidar que casi nos olvidamos, ¿no?, de salir a la calle, de encontrarnos con gente, y ahí como que está garantizado, ¿no?, de base, ¿no?, porque se va a encontrar con más gente también. Para el familiar cuidador, desde luego que es fundamental el poder hacer uso de este tipo de servicios para su propio autocuidado, pero por supuesto para la persona dependiente... ¿Cuántas, en cuántos casos, ¿no?, cuántas situaciones Están en casa y muy bien cuidados en casa, por supuesto, pero también la situación de dependencia está en un punto tal en el que yo creo que es muy importante que se utilicen estos servicios, que yo entiendo también con un efecto rehabilitador, ¿no? En gran medida. Entonces, la persona dependiente va a relacionarse con otras personas, va a socializarse, efectivamente, y quizá, probablemente va a pasar muchas menos horas en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene desde luego que muchos puntos positivos para familiares y para dependientes. Pues nos hemos acercado un poquito más al concepto de este centro de día, que esperemos que empiece a dejar de ser quizá un poquito alienígena para la gente y que empecemos a tener un poquito más claro pues qué son y para qué nos sirven y sobre todo pues cómo nos pueden ayudar en general, que creo que es el objetivo fundamental. Nora Ibarra, psicóloga, coordinadora de residencia y centro de día. José Miguel Baranderán de Durango, eskerrik asko por estar con nosotros. Sí. Esther Alonso, psicóloga también, coordinadora del programa Saindu, mille esker. Empezamos el primer programa, pero tendremos más, ¿verdad? Sí, tendremos muchos más. Así que les pedimos a los oyentes que nos sigan de cerca cada 15 días. Aquí estaremos para seguir tratando estos temas. Mille esker y hasta la próxima, agur. Bye, agur.